de la simiente de la mujer. Pero no solo iba a ser de una raza. Hemos levantado el teléfono y hemos marcado el primer número. En segundo lugar, sería de una sección de esa raza, porque al pasar del tiempo, hubo un hombre llamado Noé. Dios puso a Noé en el arca. Noé salió del arca y tenía tres hijos, Cam, Sem y Jafet. También salieron del arca. ¿De quién sería descendiente el Mesías? Génesis 9:26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. El Mesías sería descendiente semita. Dios escogió a Sem y cuando lo hizo, escúcheme, achicó mucho más el enfoque y eliminó dos tercios de la población terrestre. El Mesías descendería de Sem. Pero Dios no solo escogió una simiente y de esa simiente escogió una sección, sino que de esa sección Dios escogió una nación. Porque unos 2000 años de que Jesús naciera, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y le dijo, Abraham, voy a hacer una nación de ti. Génesis 12, desde el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, este era su nombre, antes de que Dios lo cambiara a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi amigo, seguimos marcando números. Primero, una raza. Segundo, una sección de esa raza. Tercero, una nación de esa sección de esa raza. Pero Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. ¿Cuál de los dos continúa la línea? Bien, en Génesis 17:19 leemos, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios toma a los descendientes de Abraham y los divide. Y otra vez ajusta el enfoque. Y Dios dice que el Mesías vendrá de una raza, de una sección de esa raza, de una nación de esa sección y de un hijo particular de esa nación. Y Dios ajusta aún más el enfoque y dice que habrá una tribu de esa sección. Porque, como usted bien lo sabe, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Cuál de los dos iba a escoger Dios? Bien, Dios escogió a Isaac, y ahora escoge a un hijo de Isaac, no Esaú, sino Jacob. Y cuando Dios hizo eso, eliminó al 50% de aquellos a ser elegidos. Dios escogió a Jacob. En el libro de Números 24:17 leemos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y aquí está Jacob, quien tiene 12 hijos, pero Dios escoge a uno de los 12, y ese es Judá. Escuche lo que dice Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que Dios escoge una raza y luego una sección de esa raza, después escoge una nación de esa sección, luego una tribu de esa nación, la tribu de Judá. Pero Dios aún no ha terminado. Dios sigue marcando números en su teléfono celestial. Y ahora toma la tribu de Judá y de esa tribu escoge una familia. ¿Qué familia? Bien, la familia de esa tribu, sacada de esa nación, escogida de esa sección, sacada de una raza, fue la familia de Isaí. Leamos Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora la vara, el gobernador, El reino va a venir de una familia en particular, la familia de Isaí. El Mesías será descendiente de la familia de Isaí y, por lo tanto, todas las otras familias de Judá quedan eliminadas. Pero Dios aún no ha terminado. Dios va a ajustar el enfoque un poquito más. No solo que el Mesías descenderá de Isaí, sino que dice que el Mesías saldrá de una casa, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. ¿Cuál es la familia? La casa será la casa de David. Veamos 2 Samuel 7:8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ahora el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Esto es, un descendiente de David. Y afirmaré su reino. Ahora Isaí tuvo 8 hijos y 7 de los 8 fueron eliminados. Dios sigue ajustando el enfoque. El Mesías descendería de la casa de David, pero Dios todavía no ha terminado. Tenemos la casa de David, pero ahora habrá cierta mujer de la casa de David, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Esta mujer sería una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No cualquier hija de la casa de David, sino una Virgen concebiría en su vientre un hijo. Ahora, escúcheme. Un hijo nació de esa Virgen, de esa casa, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. Pero Dios todavía no ha terminado. Él no puede nacer donde quiera. Tiene que nacer en Belén. Y no puede ser simplemente una persona ordinaria. Tiene que ser odiado, vendido por 30 piezas de plata, traicionado, tiene que ser crucificado, sus manos y sus pies perforados, y tiene que ser levantado de entre los muertos. Y cuando usted marca todos estos números en el teléfono, ¿qué es lo que tiene? A Jesús, el Hijo de Dios. Amigo, si usted me dice que todo eso solo sucedió en forma fortuita, es que los tornillos de su cabeza están muy flojos. Escúcheme. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con Jesús. Yo he mencionado menos de 15. Hay un hombre llamado Pedro Stoner que estudia la ley de probabilidades y es un gran matemático. Él toma las profecías y aplica la ley de probabilidad. Y la siguiente es una ilustración que él da para que podamos entender de alguna manera el cuadro mental de este asunto. Pedro Stoner dice que si usted cubriría todo el estado de Texas con dólares de plata, de frontera a frontera y con 1 metro de profundidad, eso significaría una cantidad impresionante de monedas de plata. A los tejanos les gustaría eso, ¿no le parece? Bueno, ¿y a quién no? Ahora, marque una de esas monedas. Cubra por completo los ojos de un hombre y póngalo en cualquier sitio en el estado de Texas y déjelo allí nadando entre las monedas de plata. Si es que al primer intento él encuentra la moneda marcada, matemáticamente será la misma probabilidad de que 8 de las profecías mencionadas se cumplan en un solo individuo. Yo mencioné 15, pero hay más de 300. Amigo, cuando usted toma la ley de probabilidades y comienza a añadir números y más números, no hay forma de terminar. Verá, usted encuentra al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús está retratado ahí. Todos los símbolos, todos los emblemas, todas las ceremonias retratan al Señor Jesús. Él es profeta, es sacerdote, es rey. Y luego usted mira las profecías cumplidas y dice: ¿cómo puede suceder esto aparte de la inspiración divina. Antes de finalizar, quiero decirle dos cosas. Primero, usted puede confiar en la palabra de Dios. Lo repito, usted puede confiar en la palabra de Dios. Segundo, usted puede confiar en el Dios de esa palabra. Quiero decir, si usted confía en la palabra de Dios, ciertamente debe confiar en el Dios de esa palabra. El Antiguo Testamento dice que alguien vendría. El Nuevo Testamento dice que ese alguien ya vino. Y el libro de Apocalipsis dice que ese alguien vendrá otra vez. Ahora el Nuevo Testamento le dice a usted cómo Jesús, quien viene otra vez, le prepara para su segunda venida. ¿Cómo usted puede conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Yo no trato de probarle a usted que Jesús es el Mesías. Eso está más allá de toda prueba. La verdadera fe está enraizada en la evidencia. La verdadera fe va más allá de la evidencia. La verdadera fe se mueve y se vuelve su propia y mejor evidencia. Si usted trata de explicar a Dios, se morirá y se irá al infierno y no habrá podido explicar a Dios. La Biblia dice, ¿podrá el hombre con su razón encontrar a Dios? Nada podrá sostener ninguna cosa más allá de su propia capacidad. En otras palabras, usted no puede poner 2 galones de líquido en un recipiente de 1 galón. ¿Y cree usted que puede meter a Dios en su mente? No. Su mente no tiene la capacidad para contener a Dios. Por lo tanto, no trate de eliminar a Dios solo porque no lo entiende. Verá, para que yo pueda tener un Dios que pueda adorar, Él debe ser un Dios mucho más grande que mi mentalidad. Si yo puedo entender a Dios, Dios no sería más grande que mi intelecto, lo cual lo haría un Dios demasiado pequeño como para que yo lo adore. Ahora, si pudiéramos entender a Dios, mi amigo, no lo necesitaríamos. Permítame decirle algo. No tenemos que entender a Dios para conocerlo. Cuando era un niño, yo veía que mi papá salía rumbo a su trabajo. Yo no sabía a dónde iba. Tampoco sabía lo que hacía. Pero lo conocía personalmente y lo amaba. Mi amigo, usted no tiene que entender cómo Dios gobierna el formidable universo para poner su fe y su confianza en Él. Alguien le preguntó a la esposa del famoso científico Alberto Einstein si ella entendía la teoría de la relatividad desarrollada por su esposo. Y ella contestó, No, absolutamente no la entiendo. Pero entiendo a mi esposo, porque le conozco. Amigo, usted, por fe, puede conocer al Señor Jesucristo. Si yo tuviera 1000 vidas para vivir, le daría a Jesús cada una de ellas. Podría inclinar su cabeza en oración. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Pastor Rogers, he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor, y sé que si muero hoy, iré al cielo? No lo sé por sentimientos emocionales, ni lo sé porque he vivido una buena vida. Lo sé porque me he arrepentido de mis pecados y he confiado en Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor. El Espíritu de Dios testifica a mi propio espíritu que soy un hijo de Dios. Y sé que si hoy mismo exhalara el último suspiro, estaré ausente de mi cuerpo, pero presente con mi Señor. Y estoy agradecido por eso. Pastor, no me avergonzaré de dar mi testimonio en público. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, Pastor, no tengo esa seguridad, pero estoy interesado. Si no tuviera interés en cosas espirituales, no lo estaría escuchando. Pero no tengo la seguridad de que, si muero hoy, iría al cielo. Mi amigo, tengo noticias maravillosas para usted. Debido a que la salvación es gratuita, usted puede orar ahora mismo y recibir el regalo de la salvación, y Dios le salvará instantáneamente. Y no solo eso, sino que desde este momento y en adelante, Él estará con usted continuamente, y Él lo guardará eternamente. Pero usted debe recibirlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esa palabra, creer, no significa solo creer intelectualmente. ¿Quiere que le diga algo? El diablo cree de esa manera. Esa es una palabra bíblica que significa confianza. Usted puede creer que un avión puede volar, pero usted no confía sino hasta cuando vuele en ese avión. Confíe en el Señor Jesucristo. Me permite guiarle en oración para que usted invite a Jesús en su corazón. Diga conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme. Tú prometes salvarme si confío en ti. Confío en ti, Jesús, ahora mismo. Te recibo en mi vida, te entrego mi vida por fe. Perdona mis pecados, límpiame. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Creo que con tu sangre pagaste la deuda de mi pecado. Gracias, Jesús. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. Ayúdame, Señor Jesús, a nunca avergonzarme de ti. Dame el valor para confesarte públicamente. En tu nombre oro.